Buen día, Virginia, ¿cómo estás? Buen día, Isabel. ¿Cómo estás? Bien. Estamos por agua acá porque está lloviendo en este momento. Está lloviendo también en este momento. Bueno, ayer estuvimos un poco reflejando en el programa la situación que estaban atravesando allí en la provincia de Santa Fe, un exceso hídrico realmente importante. Contanos un poco cuál es la situación y cuál es la zona más afectada. Bueno, el problema con la lluvia acá es de diciembre de 2018. Uh-huh. Empezó a llover más o menos a partir del 20, bien a fin de mes. Sí. Y se juntó todo lo que fue la lluvia en Santa Fe, Santiago del Estero, sur de Santiago, sureste de Santiago del Estero y el sur de Chaco. Claro. O sea, el problema acá no se corta desde esa fecha, o sea, vamos para 5 meses uh-huh. en el norte. Uh-huh. Están los 3 departamentos del norte de la provincia, que es 9 de julio, General Obligado y Vera, están con problemas de excesos de agua desde hace 5 meses atrás. Nada más que ahora es como que volvió a recobrar importancia, los medios volvieron a hablar del tema, porque empezó a llover otra vez, y también ahora hay problemas en el sur de la provincia, en lo que es la cuenca lechera. Claro. Ajá. En el sur de la provincia de Santa Fe tenés cuenca lechera y toda la zona núcleo cerealera. Sí, y sí, al norte, sí. Estos 3 departamentos que yo te nombré, que es el 40% del territorio de la provincia, tienen el 60% del stock ganadero. Claro. O sea que los problemas son graves. Sí, sí, son graves porque ya se han extendido a toda la provincia y esto viene de hace muchísimos meses. ¿Es falta de obras, Virginia? ¿Hola? Un poco falta de obras. Sí. La última vez que se hizo obras en la zona de Bajos y Meridionales fue hace 30 años. Claro. Y obras que están incluso hasta mal hechas porque se hicieron canales demasiado profundos que te llevan la napa después, te salinizan las tierras, porque nosotros pasamos de estar totalmente bajo agua a después estar totalmente secos. Claro. Claro. Un poco es eso, un poco falta de obras y otra parte, o sea, hemos tenido lluvia, por lo que va de, o sea, lo que cayó ahora en milímetros es lo que nos llueve en todo el año. Claro. Lo mismo ha pasado en Chaco y lo mismo ha pasado en Santiago del Estero. Hay un exceso también, uh-huh. No es solamente la falta de obra, se junta todo. Bien. Se junta todo. Y ustedes allí en esa zona ganadera, ¿cómo vienen trabajando, cómo se las están arreglando desde un exceso hídrico que viene desde el mes de diciembre y que ahora ha recrudecido? Y bueno, por ejemplo, en este momento, los campos que están lindando con Chaco, y Santiago del Estero, la mayoría están inaccesibles. Claro. No podés llegar. Incluso había compartido antes de la lluvia, había compartido imágenes, había tratado de llegar a unos campos que tenemos en la zona de Intillaco y Cañadombú, que eso es bien al norte de la provincia, y las rutas, tanto la ruta 31 como la ruta 100, que son las rutas que están allá, están todas cortadas. Uh-huh. Sí, sí, lo sí. Mismo pasa con la ruta 13, la 77, la 290, la ruta 98, así está todo bajo agua. Todo bajo agua. Incluso lo que se hace es cortar los caminos para que el agua también circule. Claro. Se corta para que el agua circule, porque si no termina de drenar más. Uh-huh. Virginia, y imagino que las pérdidas son muy grandes. Las pérdidas se han perdido cosechas, se han perdido animales y nosotros esperamos que la mayor pérdida de animales sea ahora en invierno, porque fue todo el verano con agua, otoño, ahora empieza a llover otra vez, se te pudre el pasto, las vacas están empezando a parir en el agua. Sí. O sea, nosotros esperamos que la mayor mortandad sea ahora. Mm. En verano no fue tanto, va a hacer calor, el pasto sí, es diferente. Se conserva, no. Es diferente. Ahora esperamos, o sea, lo feo va a venir ahora. Uh-huh. Y aparte, por ejemplo, todo lo que es Villaminetti y Santiago son zonas cerealeras. cerealeras, perdón, y alfalfera. Entonces todo lo que es forraje está bajo agua. Santa Fe lo consume de ese, claro, de esa región. Entonces ahora nos quedamos también sin provisión de alfalfa, de cualquier tipo de fibra. Al perderse la cosecha de algodón, claro, que también hacíamos mucho de lo que era la fibra de algodón para dar de comer, no hay nada. Virginia, ¿y cuál es la red de contención desde las asociaciones de productores? ¿Han conversado con las autoridades? ¿Cómo están organizados en este sentido para que el impacto no sea tan grande? A ver, en enero estuvieron sobrevolando la zona desde el presidente, estuvo Echeverre, estuvo el presidente de la Sociedad Rural Argentina, todos estuvieron sobrevolando la zona, sí, recuerdo. Juntaron distintos gobernadores, uh-huh. Muy bien, muchas gracias. No volvieron nunca más. El tema se tapó totalmente, porque yo digo, los medios, incluso hasta los medios provinciales, no volvieron a tocar el tema hasta el día de hoy. Uh-huh. Claro. Y después, o sea, se decretó la emergencia en todas las provincias. En lo que es tema de campaña sanitaria, incluso Chaco no comenzó con la campaña, la primera campaña, sí, la suspendieron, uh-huh. Acá en Santa Fe dieron prórroga, pero de manera informal, te llaman las comunas, te llaman las sociedades rurales para comprar la vacuna y sí, para hacer las actas. ¿Por qué? Porque dentro del precio que uno abona, por ejemplo, cuando sí, compra la vacuna gastosa, está lo que es el servicio que cobran las fundaciones. Sí. Entonces, si bien vos no podés vacunar porque no podés llegar a tu campo, exactamente, a las instituciones les interesa cobrar y su sí, parte. Después, lo que es, tampoco te pueden en este momento pedir que vos pagues la tasa vial. Exactamente. Sin embargo, las comunas, ya te digo, siempre de manera informal, porque formalmente no lo pueden hacer. Uh-huh. Pero estamos en campaña. Claro. Entonces, los presidentes comunales necesitan el ingreso. Entonces, informalmente, con sus abogados, te mandan la notita. Y te prometen, por ejemplo, vos debes X monto, pero si nos pagás ahora, te condonamos la mitad. Uh-huh. No. Sí, no es... Ese es el apoyo que estamos recibiendo ahora. Ninguno, digamos. Ninguno. Bueno, Virginia, queríamos tener el contacto para poder justamente de primera mano ver cuál era la situación en la provincia. Realmente es peor de lo que nos imaginábamos y esperemos que en los próximos días por lo menos pare de llover, Virginia, porque estás diciendo que está lloviendo ahora también. Hasta el viernes. Uh-huh. Está lloviendo ahora y van hasta el viernes mal tiempo. Después empezaría a componer. Y ahora hasta el viernes hay que esperar. Bueno. Se complica y muchísimo. Se están suspendiendo los remates ferias, no se puede hacer nada. Sí, sí, sí. No podemos sacar hacienda como para vender o para hacer algo. Muy complicada la situación, Virginia. Te agradecemos muchísimo contacto y a tus órdenes, para comunicarte cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos.